se rinde a él. Oigo sus pasos, su llamar, su majestad, contemplaré. Su brazo extendido me tomó, me rescató, él me amó. Su sello está tan dentro de mí, no puedo huir. Mi alma sedienta por ver que él es el amado de mi ser, mi alma.